dice acá mi amigo Juan, vamos a seguir por el camino de la abundancia. Y todo lo que el Señor nos ha robado va a venir multiplicado muchísimas veces más. No lo duden nunca. Entonces tengo que agradecer que esta iglesia que me ha dado la posibilidad de encontrar el camino, de sentir al Señor cada vez más en mi vida, y todo lo demás, la sanación, todo lo demás viene por añadidura. Así que lo quería manifestar y que Dios los bendiga mucho, hermano. Gloria a Dios. ¿Saben que la palabra, hermanos, dice, el apóstol Juan le dijo a su hijo Gallo, que deseaba que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prosperaba su alma? Pero ¿saben por qué? Porque andaba en la verdad. Y andamos en la verdad porque andamos con Cristo. Todos los que andamos con Cristo, Dios nos prospera. Es así, hermano. Gallo andaba en la verdad y el apóstol Juan se gozaba. Y el Señor se goza de que andamos en la verdad. Por eso viene la prosperidad. Vienen los hijos, vienen los nietos. Va a llegar la abundancia económica. Nos va a sorprender el Señor. Porque sabe que no andamos detrás. No adoramos al Dios del dinero. Adoramos al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo demás, y lo buscamos con mucho amor y mucha alegría. Y lo demás viene por añadidura. Amén, hermanos queridos. Así que lo más lindo que hay es andar en la verdad. Sigamos andando en la verdad entonces. Amén. Bueno, vamos a pasar entonces al servicio de la ofrenda. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, gloria a Dios. A su pueblo, victoria, ¿no? Y el otro era. Y a los redimidos, al cielo. Si el Señor Jesús viniera hoy, ¿cuántos nos vamos al cielo? ¡Qué pocas manos! Todos nos vamos al cielo, todos nos vamos al cielo. Que nadie se quede, todos nos vamos, hermanos, todos. Que Dios los bendiga ricamente. Pastora Sonia Paz está por ahí. Le damos la oportunidad para orar por las ofrendas, para que bendiga al pueblo. Dios prospere a todos los que andamos en la verdad. Saludo con la paz del Señor, hermanos. Amén. Amados, es un placer verlos. Yo también quiero aprovechar brevemente para comentar y hacer también esta invitación, porque los días sábados estamos con cinco sentidos, con los niños a partir de las 15 horas, así que todos aquellos que tengan niños están cordialmente invitados a que puedan venir y traerlos. Pasamos unas tardes geniales. Tienen mucha vitalidad los niños. Que Dios nos rejuvenezca, ¿cierto, señor? ¡Caramba! Pero bueno, lo pasamos muy bien. Así que están invitados todos aquellos que tengan niños, nietos, hijos, todos, para que puedan venir los días sábados a las 15 horas estamos acá. Se pasa volando el tiempo, así que están todos invitados. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesucristo por este tiempo maravilloso, Señor, de haber podido llegar, por este tiempo de estar adorándote, alabándote, Señor, compartiendo estos testimonios, Señor, que alegran el alma y aumentan nuestra fe. Señor, gracias te damos por habernos enseñado a amar como nos enseñaste. Gracias, Señor, por querer, Señor, anhelar cada día más, Señor, porque sabemos que el cumplimiento de tu palabra es real y verdadero. Señor, porque todo viene por añadidura y te damos gracias. Ahora bendecimos este servicio de darte, Señor, de ofrendarte, de diezmarte, de las ofrendas que vienen, Señor. Y te doy gracias, Padre amado, por un pueblo que te da con amor. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, gloria a Dios. Estamos con alegría porque el Señor bendice al dador alegre, hermano. Bailando el pasito de esta canción tan linda. Sí, Señor, gloria, gloria, gloria. Con alegría, con gozo. Mi sueño es grande, mi sueño es grande, porque mi Dios es grande. Bendiciones a María, que no la habíamos saludado. Y por eso canto, porque te quiero tanto. Sí, Señor. Porque es posible que exista tanto amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Señor. Ay, ay, ay, ay, me quemas con tu luz. Nos quemas con tu luz, Señor. Ay, ay, ay, ay, Señor. ay, ay, ay, ay, Señor, tú que moriste por nosotros en la cruz. Mi Dios es grande, hermano. Celebramos la grandeza del Señor en esta mañana. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Mi sueño es grande, porque mi Dios es grande. Oh, oh, oh. Sí, Señor. Mi iglesia es grande, mi iglesia es grande, porque mi Dios es grande. Oh, oh, oh. Y por eso canto. Por eso cantamos, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Ay, ay, ay, ay, Señor. Ay, ay, ay, ay. Me quema con tu luz. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, Señor. Tú que moriste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por redimirnos con esa bendita sangre derramada en la cruz. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Vamos a pasar a adorar al Señor, hermanos, ¿eh? Es meterse en el corazón de Dios, ¿eh? Cerrando nuestros ojitos y entrando en intimidad para que el Espíritu Santo haga todo lo que tenga que hacer. Tiene que tocarnos, tiene que bendecirnos con su mano santa. Tiene que mandar la unción sobre nuestras vidas. Poderosa unción que quiebra el yugo de todo pecado, de todo cautiverio. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Te amamos, Señor, te amamos. Tú nos estás abrazando, Señor. Tú nos estás tocando, Señor. Te estás moviendo con gran poder y gran gloria. Aleluya, aleluya. Poder sale de ti, Señor. sentiré. Estamos sintiendo. Estamos sintiendo tu poder, Señor, que tú nos estás tocando. Estamos aquí por fe, Señor. Hemos venido a verte. Hemos venido a verte, Señor. Hemos venido a estar en la mesa sentados contigo. Estamos comiendo de tu mano, Señor. Estamos bebiendo de tu río, Señor. Y seguimos clamando. Y seguimos clamando. Y seguimos clamando. Aleluya, aleluya, aleluya. Se mueve tu espíritu entre nosotros, Señor. Porque aunque no te podemos ver, Señor, podemos tocarte. Aunque nuestros ojos no te vean visiblemente, te estamos sintiendo por medio de la fe, Señor. Aleluya. Y yo lo sentiré en mí. Gracias, Señor, por sentirte. Y si hay alguno que no está sintiendo al Espíritu Santo en esta mañana, entregue completamente su corazón a Dios para que Dios obre. Aleluya, aleluya. Que Dios está aquí para tocarnos y llevarse toda preocupación. Todo dolor en el corazón se va en el nombre de Jesús. Todo vacío. Porque Dios está para llenarnos en esta mañana. Ahí el pueblo clamando a Dios. Ahí el pueblo abriendo su boca y adorando a Dios. Que tú estás aquí, Señor, para bendecirnos. Para llenarnos con tu presencia. Algo está cayendo aquí. Sí, Señor. Es tan fuerte sobre mí. ¿Cuántos están sintiendo que algo está cayendo entre nosotros? ¿Cuántos? Mis manos levantaré. Y si vos estás levantando tus brazos ahí, Dios los va a tocar. Dios va a tocar tus manos. Y su gloria tocaré. Sí, Señor. Cayendo aquí. Algo está cayendo aquí, muy finito, muy finito. Es la unción de Dios. Es tan fuerte sobre mí. Aleluya, aleluya, aleluya, Señor. Mis derrama, derrama gloria, Señor. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. me llamaron tierra seca. Sí, y dijeron tú no vas a producir. Con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí. Como la mano de Aarón en el altar reverdeció. Reverdecerás, reverdecerás lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó. Reverdecerá, reverdecerá. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. No nos van a ver como vinimos, no vamos a salir igual que entramos. Entrarás, no me verás salir, como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará, algo Dios hará. Como me viste entrar, no me verás salir, como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará, algo Dios hará. Como la vara de Aarón en el altar. se murió, lo que el enemigo destruyó. Tenerte será, tenerte será. Se siente tus decisiones y tus pensamientos. De un día para un día ya, entrégate definitivamente. Entrega a Dios. Algo grande va a pasar. Entrega a Dios. Aleluya. Se activa lo sobrenatural. Gloria. Gloria. Dios está hablando, hermano. Movimiento de Dios, y en las aguas de Dios, Dios se mueve. Dios nos está llamando a firmar nuestro rostro como la piedra. No podemos andar en dos caminos. Debemos afirmarnos. Hay un solo camino y es un camino estrecho. No entra por un camino ancho. No entra tu voluntad y tu carne. Aleluya. Se manifestará. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Yahweh Rafa. Hemos venido a buscar tu rostro, Señor, y tu rostro estamos viendo. Sí, Señor. Adonai. Sí, Señor. Manifestará. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. Derrama gloria, Señor. Tu gloria en este lugar. Cuando estamos frente a ti, Señor, nuestro corazón se algo grande se humilla, va a pasar. Cuando estamos delante de ti, Señor, somos un puñadito. Se activa lo sobrenatural. No podemos más que oírte, Señor, y más que entregarnos. Oh Señor, Elohim. Acá estamos, Señor. Nos humillamos a ti, Señor. Nos sometemos a ti, porque es la única manera de resistir al diablo. Someteos a Dios, resistir al diablo y Él saldrá huyendo de vosotros. Aleluya. Atento a lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Atentos. Porque si hay que sacar, sacamos, Señor. Si hay que deponer actitud, deponemos actitud, Señor. Si hay que humillarnos, nos humillamos, Señor. Oh, aleluya. Porque se viene el tiempo de prosperidad muy grande para la iglesia, para los que andan en la verdad. Aleluya. Conocer a Jesús. Para los que quieren conocer a Jesús y andar en las pisadas de Jesús. Para los que quieren obedecer el mandato de Dios, para los que lo aman de todo corazón, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocerte, Señor. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Señor? Aquí estoy atento a las instrucciones de tu Espíritu. ¿Qué me dices? Yo quiero hacerlo, quiero vencer a Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. Yo quiero que me sobrepase la sabiduría y la inteligencia de Dios. Y si tengo que menguar, voy a menguar. Yo quiero ser imitador de ti, Señor Jesús. Yo no te voy a enseñar a ti lo que tienes que hacer. Me estás enseñando a mí, Señor. Yo estoy aprendiendo de ti, Señor. Oh, Samabia, Rababia, Rababia, Rababia, Rababa. Y si algo tiene que crecer, entonces voy a menguar. Algo tengo que aprender en este día. Voy a hacer un paso al costado porque tú tienes la autoridad, Señor. Tú vas delante mío, Rey. Quiero conocer a Jesús. Espíritu de Dios, aleluya. Quiero conocer a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Cuando más lo busco, más lo encuentro. ¿Quieres conocer a Cuando más lo encuentro, más me visita, más me llena, más me convierto. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Cada encuentro con Él es diferente. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Y ser hallado en Él. Quiero conocer a Jesús porque todavía no lo conozco. Al que ama mi alma. Pasó el Señor y no hizo falta que aquel hombre paralítico de 38 años se metiera, porque había otro que se metía primero. Mas el Señor Jesús le dijo, lo tocó, le habló, lo miró, y el hombre salió caminando. Aleluya. Porque Dios está aquí en esta mañana. Quizás mucha imposibilidad para tu conversión, mucha imposibilidad para tu victoria. Jesús lo está haciendo en persona en esta mañana. Te está tocando ahí, te está tocando, te está libertando, te está convirtiendo, te está haciendo del barro un alfarero que está haciendo una vasija perfecta. Rama, lama, lama, lama, lama, sama, lama. Está obrando el Espíritu Santo, se está moviendo, nos está hablando y está tocando lo más profundo de nuestro ser. Está escarbando donde yo no le puedo dar la oportunidad, él está haciendo porque le doy permiso. Porque ni hombre ni mujer puede hacerlo, es Dios que puede hacerlo. Dios convierte las vidas, Dios convierte los corazones. Bendito sea tu nombre, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, bendito sea tu nombre por tu visitación. Así en este espíritu le damos la oportunidad ya al pastor que está subiendo para darnos la palabra, aleluya. Dios, cuántas cosas ha hablado el Señor, ¿no? En los cánticos hoy, realmente, como siempre digo, para ser dulce. Cuánta palabra, cuántas cosas han hablado el Señor. Realmente, siempre habla, ¿no? Pero hoy es increíble todo como ha hablado por los cánticos. Amén. Amén, Jesús. Vamos a a la palabra del Señor en el libro de las Crónicas, primera. Primera de Crónicas 21. Gloria a Dios. A su nombre. Si lo tienen los hermanos, nos ponemos de pie, leemos. 21, 18, primera de Crónicas. Dice la palabra del Señor: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornan el jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que le había dicho en el nombre de Jehová. Y volviéndose a Ornan, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban, y Ornan trillaba el trigo. Qué palabra, Dios mío. Viendo David a Ornan, miró a Ornan y vio a David, y saliendo de la era se postró en la tierra ante David. Entonces dijo David a Ornan: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornan respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornan: no, sino que efectivamente la compraré para su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornan: por aquel lugar del peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí el altar, y edificó David allí el altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y este volvió la espada a la vaina. Y viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornan jebuseo, ofreció sacrificios así: y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, el altar del holocausto, estaba entonces en lugar del altar de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor va a hablarnos en este día. En el capítulo 21, en el primer versículo, habla de lo que había ocasionado un gran problema a David, ¿no? Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo a Israel desde Berseba hasta Dan. Informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo, escuchen bien esto, queridos hermanos. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos míos, de mi señor? ¿Para qué procurará mi señor esto que será para pecado a Israel? Amén. Amén. O sea, una de las partes de la palabra, es muy fuerte para nosotros en el 2022 también. Nosotros estamos llamados, ¿no?, apartados, para no decir que 2 más 2 es 4. David, en ese entonces, Satanás aprovechó algo de él, porque él ya no iba a la guerra, él ya estaba en el palacio, y los mismos guerreros le habían dicho: no vengas más, no sea cosa que se apague la lámpara de Israel. Y entonces David, en su ociosidad, en algún momento habrá pensado, por los enemigos que podían venir a Israel, y le venía como un temor si iba realmente a poder hacer algo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Y qué hizo? Dice, voy a ver cuánta gente tengo, cosa que si vienen ya más o menos me puedo manejar. Por eso que lo nuestro 2022, sabemos que nosotros nunca podemos decir, por decir algo, económicamente, cuánta plata tengo, porque es una utopía. ¿Por cómo voy a hacer para pagar las cuentas? ¿Cómo voy a hacer si Dios me mostró que voy a tener tal cosa? ¿No? ¿Amén? Dice, ¿cómo voy a comprarme un auto si la cuota me sale más cara que lo que gano? Un ejemplo. Pero si Dios te dio la orden. ¿Amén? O sea, hay una parte de nuestra estructura, en la parte carnal, donde lo analizamos como corresponde. Por eso hablamos del libro de Daniel cuando le fue devuelta la razón. O sea que la razón es importante tenerla, pero la razón tenerla a través del Espíritu Santo. Amén, amén. Porque ahí siempre tiene razón. Hoy hablaba sobre la verdad, ¿no? Que andas en la verdad, decía la pastora Griselda, ¿no? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ahí está la clave, ¿no? Bueno, David, en ese momento, incita a hacer eso. Y viene la palabra de Dios por la boca del mismo Joab, donde le dice, pero no sé, no, esto no es pecado. Viene la advertencia de Dios antes de hacer algo. Va a venir el Señor a hablar con vos. Así no, mirá, no te metas en esto porque esto no, yo no tengo nada que ver, me abro. Está acá. Estuvo la posibilidad de David cuando Joab le dice. Dice, ¿para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? O sea que vino o sea, Satanás puede venir y hacer muchas cosas, pero también el Señor va a hacer la suya. Por la boca del guerrero más grande que él tenía, por el jefe de todas las millares y demás, que era Joab, que era sobrino de él, vino la exhortación a que no lo haga. Pero en todo esto empezó una gran mortandad, porque era pecado. Y o sea, nosotros hoy tenemos como regla lo mismo. Por decir algo, cuando nosotros, Dios nos manda a un lugar, a este lugar, y viene una cuenta de gas, de luz, de esto, ¿cómo vamos a hacer? No, ¿cómo va a ser Dios para cubrir todos los gastos? ¿No? O sea, si uno lo mira naturalmente, razonablemente, dice, no, que estamos todos locos, vámonos a 50 cuadras de acá, 40, 30 y pagamos el 10%. Sería una locura pensar en eso. Y llegar acá y tener, qué sé yo, hasta problemas. Pero acá donde nos trajo. Y siempre fue así. Desde hace 19 años que se cumple hoy de la orden del Señor de comenzar la obra, yo dije, ¿qué tenemos? Una mesa y cuatro sillas. Y ya empezamos a hacer, compartir la palabra a los 40 días en esa mesa de ¿cómo es? De algarrobo. Algarrobo con cuatro sillas. Empezamos a hacer las reuniones. Y se dio que ahí en casa se empezaron a hacer las reuniones. Y después de más de un año, el 18 de septiembre del 2005, hicimos la primera reunión en un lugar, que era un salón, en la calle Moreno 25. Justo, qué casualidad, diría alguno. Qué justo. El mismo día comenzamos allá en un local, el día 18 de septiembre. Y el mismo día tuvimos un problema. Porque venía un hermano que estaba con nosotros y había ido con una orden a Brasil y no la cumplió, se desvió de esa orden y vino para que nos dieran cobertura una iglesia, totalmente fuera del evangelio. O sea, predicaban a Cristo, tenían todas las cosas, pero ellos decían que eran solo Jesús. Pero cuando al otro día vino esa mujer, que fue la propuesta que le había hecho él, que no, inclusive nos habían dicho que si quisiéramos comprar un local donde sea, así sea ahí en Famularo, no había ningún problema. Que ese hombre venía acá a Bahía Blanca en avión propio y venía y ponía los morlacos. Y yo dije, ¿qué, cómo es esto? ¿Vieron que dice cuando las ¿cómo es? Las grandes hasta el santo desconfía? Y bueno, entonces yo le, cuando ella va a agarrar la computadora para hablar por chat con ese hombre, que tiene una iglesia impresionante, de un edificio carísimo, eso, dijo que no me hiciera problema ni por lo que costaba el lugar, ni por la plata que íbamos a necesitar. Listo. Y entonces yo le digo, ¿ustedes son trinitarios? Cuando ella iba a tocar el teclado, y me dice, no, triunitario. Listo. Acá se terminó la historia. Y en esa, nosotros veníamos ya bastante batallado, porque muchos querían tomar lugar en nosotros, una iglesia de empresarios, también eso también, traían la plata y todo eso. Y un día me dicen, el embajador de Italia, el plenipotenciario, porque está el segundo, ¿no? Ese es el vice embajador, quiere venir a Bahía Blanca y quiere darles una ayuda a ustedes y aquello y todo para la obra y esto y aquello. Y entonces le digo, ah, mira vos, que justo de italiano, todo eso, ¿no? Cerraba todo. Y en un momento me dice, pero él, cuando lo invitan a un lugar, él dice que tiene que decir que es católico apostólico romano. Y entonces digo, ¿cómo que dice? Y sí, porque él tiene el cargo en la embajada, porque hay un pacto de que tienen que ser católicos apostólicos romanos. Que no venga nada, déjalo donde está. O sea, cuando Jesús da la orden, nosotros tenemos que ir siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y avaricia, codicia, todas las cosas esas con la plata, tiene que ir ahí. Hay un tacho de basura, toc, y se va. Y acá fíjense, David la tenía clara, por eso que de ese linaje, ¿no? Cuando se vio todo este problema, que moría mucha gente, y había bastante presencia, ¿no? Porque dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era, en el punto exacto. Dios te da la orden en el lugar exacto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando viene la orden, viene con detalles. Cuando David iba a la guerra, le decía, iré contra estos filisteos. Y venía la voz de Dios y le decía, sí, anda, no hay ni problema, metele para adelante. Iba otra vez a la guerra, iré contra estos melodeadores. Cuando sienta el ruido de la copa de las balsameras, ay, así es el Señor. Dios no es Dios de confusión. Cuando Dios marca una visión, en lo que sea, tiene todos los detalles. Y a veces no cierra, ¿no? Como no le cerraba a José, la historia de José. No cerraba por ningún lado. Como si yo era el que se iban a inclinar a mí, todo eso, estoy preso. Y mi hermano me vendieron y mi viejo ni se preocupó en venirme a buscar. Viene la batalla de la confusión. Viene la batalla de la confusión. Pero nosotros tenemos algo que es lo más grande. La roca que es Cristo. Dice, aquel que hiciese su casa sobre la roca, aunque vengan los vientos y venga esto y otro, va a quedar ahí. Pero el que la hace en la arena, se desmorona. Viene el viento y se lleva todo. Amén. Dios le da la orden a través del ángel que le hable a este Ornán, el jebuseo. Cuando, para que tengan una idea, cuando David tomó Jerusalén, En ese tiempo estaban los jebuseos, eran los dueños de Jerusalén. ¿Saben qué pasó? Ellos, cuando perdieron la ciudad, dice que le dijeron a David: nosotros nos queremos quedar acá, pero porque íbamos a ser tributarios. Esa fue la negociación que hubo con David para tomar Jerusalén. David ya llevaba 7 años de rey en Hebrón. Cuando llega allí a Jerusalén, que el Señor lo mandó a Jerusalén, y ahí, mire todo lo que había detrás de todo esto, ¿no? Reinar en Jerusalén, y estuvo allí 33 años, y ya estaba cerca de que se cumpliese todo. Y bueno, y acá Dios tenía que ir y colocar el templo en un lugar. Y Satanás se creyó cualquiera, ¿no? Porque le salió mal. En última instancia, eso sirvió para esto. Entonces David subió conforme a la palabra de Jehová, a la palabra de Gad, que le había dicho en el nombre de Jehová. Volviéndose Ornán, al ángel, por lo que escondieron 4 hijos suyos. Fíjense el escenario, ¿no? Era terrible. Era terrible. Y estaba ahí, estaba. Cuando hay problemas, siempre está el Señor al lado nuestro. Siempre va a estar. Y en plena batalla, porque esto era una batalla impresionante, no era una cosa así nomás. Fíjense que estaban muriendo miles. Era terrible lo que estaba pasando. Cuando uno se mete en esto, realmente en la palabra, es cuando a uno lo quebranta, porque siente la presencia de Dios, porque es Dios misma la palabra. Amén. Y se mete en el problema, se mete en la situación, se mete hasta en el corazón de David en ese momento. Amén. Qué situación, querido hermano, está muriendo la gente. Y Dios te dice: andá y preparar un altar a tal lugar, y vos con todo ese desánimo y todo ese aliento, porque la guerra es grande. Esto era tremendo lo que estaba pasando. Se veía al ángel ahí. Mire lo que era el escenario de guerra espiritual que estaba a la vista. Estaba el ángel ahí dando órdenes: haz esto, andá a verlo a Ornán y agarrá aquel lugar. Ese es el Dios que tenemos que vivir, queridos hermanos. Así tenemos que vivir con Dios. Meternos con Él. Y cuando se escucha la orden, hay que obedecer. Porque la obediencia está la ganancia. Mirá qué lío que había. La gente que estaba muriendo, todo lo que estaba pasando, y David tenía que ir a hacer un altar. Imagínese ahí. Y en la prueba no vas a armar un altar. No te vas a meter ahí en la oración y llegar y decir: ¿cómo hago? Y ahí va a venir el Espíritu Santo y te va a decir, te va a dar las directivas. Y tenés que obedecer. Y tenés que obedecer. La obediencia está pidiendo el Señor en estos tiempos. Obediencia, porque lo que se viene es como en el contexto todo lo que está pasando en aquel tiempo. Están muriendo muchos hermanos, queridos hermanos. Sin Cristo. Vienen las pruebas y se escapan de la presencia de Dios. Viene Cristo pronto, querido hermano. Y nosotros no podemos ser egoístas. Tenemos que hacer ese altar. Y acá dice: mire todo lo que estaba sucediendo. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar. Todo rápido era. Para que edifique un altar, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tomá. Era todo ahí. No era que estaban ahí, iba a hablar, tomaba unos mates, nada. ¿Cuánto vale esto? Dame el precio, dame ya. Y le dijo en eso: no, tomalo, agarralo. Mirá cómo estaba todo. Haga, mi Señor, con él rey, lo que le parezca a los que bueyes daré. Inclusive te doy, le dice que le daba los bueyes para hacer el holocausto, los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo te doy todo, le dijo Ornán. Y miren todo ese apuro y todo ese lío que había en ese momento. El rey David dijo a Ornán, no, no, sino que efectivamente la compraré por el justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. El cristiano tiene que aprender a pagar. No es un chiste. El ejemplo de David, no, pará, ¿cómo voy a hacer algo que a Dios para que no me cueste? Querer la frutilla y la crema sin haber estado amasando la torta, el postre, lo que sea. ¿Qué gusta la frutilla y la crema? Hay que pagar un precio. Si él te dio una orden, le dio una orden, David, la orden le puso precio, no solamente que voy a hacer eso, sino que lo voy a pagar. ¿Cuántos entendieron esto en el pueblo de Dios? Lo que se hace para Dios se hace con realmente, no sacrificio, porque el sacrificio no le interesa, se hace con allí armando altares, orando, clamando, pagando un precio, no solamente lo económico hablemos, en todos los órdenes hay que pagar un precio. Allí nuestra hermana contaba testimonio de lo que le pasó a su hija, porque hubo pago, se pagó eso. Se pagó un precio de oración, se pagó un momento de estar ahí llorando en la presencia de Dios. Hay un precio, y aparte pagarlo de corazón. Como dice el apóstol Pablo, cuando le dice, no con tristeza, no, es con alegría, no con tristeza. Al Señor se le da con alegría. ¿Cómo no le voy a dar con alegría si mi hija me comía la cabeza pensando en la enfermedad que tenía y que se iba a morir si seguía esa enfermedad activando? ¿O no es así? Pero ese precio hizo lo otro. No haré nada para Dios que no me cueste. Este tiempo, querido hermano, no puedo decir, no, yo este horario no puedo venir a orar, en esto no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Esto no es un caño para nadie, ni un palo para nadie, queridos hermanos. Nosotros estamos en tiempos finales y la iglesia de Jesucristo se tiene que multiplicar. Y para eso hay que pagar un precio, y para pagar ese precio yo tengo que pedirle al Señor que me ponga de ese espíritu, de esa necesidad. Porque los discípulos lo hicieron, nosotros tenemos que invitar, ellos dijeron, enséñanos a orar. Señor, yo quiero tener ganas de orar, tengo que tener ganas de hacer esto. No quiero ir a predicar a tal lugar, a tal plaza, porque hay que hacerlo. Quiero sentir la necesidad. Quiero tener, o sea, tengo que sentir la necesidad. Dame en lo que no pueda vencer. Que lo que no pueda vencer, dame la capacidad. Y ahí te va a costar y vas a dejar lo que tengas que dejar. Porque dice la palabra de Dios, que David, que fue el ejemplo, no haré nada para Dios que no me cueste. Y saben una cosa, si uno toma una decisión de esa naturaleza, Dios produce el querer como el hacer. Dios produce el querer como el hacer. Uy, mirá, está llorando. Uy, mirá cómo está clamando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Usted sabe, querido hermano, una de las cosas que a mí me gusta, ¿no?, es escuchar cuando están orando. Yo te estaba escuchando a la hermana Rosa, que está allá. Realmente, una libertad. Ya estaba clamando, estaba en la presencia de Dios. ¿Sabe lo contento que me quedé? No sabía ver con el corazón llegar allí a la presencia. no voy a hacer la oración porque a esa hora sé que no. Vení y derramá tu alma, pagá el precio, porque las almas se están perdiendo. Las almas, Satanás las llenó de excusas. No puedo llegar, no sé qué pasó, no sé qué el otro. Pero miren el ejemplo de David. En plena guerra, como hay ahora, en plena guerra, dijo, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Te saben, queridos hermanos, el costo de esto? ¿Y saben qué me gozo? En los hermanos que me cuenta Sonia, que van y en vez de comerse el asadito, por decir algo, ponen la ofrenda para el alquiler. En vez de viajar, ponen la plata para el alquiler. En vez de, si después Dios le va a dar viaje para hacer dulce. Porque siempre se multiplica. Si lo dice la Biblia. Y si el enemigo te enseñó a robarle a Dios, acordate que Satanás vino a matar, robar y destruir. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, examínate a ti mismo, tenés que ver si no le estás robando a Dios. Tenés que ver. ¿Le estás robando tiempo? ¿Le estás robando plata? Sí, sí, sí. Vieron que los chicos dicen, ¿qué te trajeron los ratones? Es una mentira. Pero es una excusa como para darle un regalo. Empiécele a regalar a Dios. Haga como hizo David. ¿Cómo hacen ustedes con el alquiler? Allá está la pastora Sonia. Che, Sonia, ¿cómo hace con la pastora? Ay, dime, ¿sabes qué? El libro de Lamentaciones de Sonia debe ser terrible. Debe tener como 1568 hojas. Imagínense todos los alquileres que pagamos desde el 2005 hasta ahora. Y entonces, o el libro de las crónicas de ella, Lamentaciones. Si ustedes le dicen a Sonia, ¿qué día es hoy? 19. Bueno, ni quiero pensar cómo está. Porque va allá y ora y sabe que va a tener, pero siempre. Empieza el mes, pagó y ya está la lucha. Pero, ¿por qué no imitamos a David? ¿Por qué no imitamos a David? ¿Cómo hacen esto para pagar la luz, el gas? ¿Cómo hacen? ¿Hay agua? Sí. ¿Tiraste la cadena? Hay agua, sí. Si no tiene un balde, pero hay agua. ¡Toc! Pasa Absa, pasa Camusi, pasa Edes. ¿Cuánto pagaste de la boleta esa? ¿Cuánto pagaste del alquiler? ¿Qué estoy diciendo algo? Ustedes saben que a mí me da mucha vergüenza decir esto. Pero esta palabra me la dio el Señor. Y la palabra va a generar un efecto. El que se desentendió de estas cosas durante muchos años, o meses, o días, sabe una cosa, esta palabra le tiene que generar. Y si no te genera un efecto, hacete cargo. Porque Dios está hablando. Dios está hablando. Ahora vamos a hacer una reunión de 3 días. ¿Y saben qué? Tenemos que hacer un buen altar para tener unas grandes reuniones. Y como es fin del otro mes, queremos tener grandes respuestas de Dios, porque es fin de mes, pero queremos tener grandes respuestas de Dios, porque Él dijo algo, me dio la orden hace 19 años hoy, y hace 19 años que comenzamos a hacerle caso a Dios. Fuimos al lugar de Horna en el Jebuseo. Era nuestra casa con 4 sillas y una mesa. Ahí fuimos. Ahí comenzamos. Y dice también así. Entonces, y dijo David a Ornan, por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová en que le ofreció holocausto y ofrenda de paz e invocó Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Después que le pagó los 600 ciclos, mire lo que pasó. Mire cómo se activó todo. Cuando Dios escuchó la voz de David que dijo, yo no voy a hacer nada para Dios que no me cueste. Ahí comienza la historia esta. Hasta ahí estaba todo guerra, pero hasta que David, si usted quiere leer, cuando usted llega al 24, cuando le dice que no va a hacer esto, él, mire lo que hay, la respuesta, cuando él le da los 600 ciclos de oro y edificó allí David el altar. Ya el altar estaba pago. El lugar donde estaba David estaba pago, estaba pago. Y estaban los 600 ciclos, no fue hasta la casa a buscar la plata. Ya él estaría con la plata porque Dios le había dicho, anda, llévate esto. Ahí fue. Porque si él dice, si él me manda allá, yo no voy a hacer un holocausto en un lugar que no me cueste. Ahí lo dice la palabra. Entonces se llevó los 600 ciclos de oro. Leamos la palabra y metámonos en la palabra. Miren los acontecimientos que trae cada movimiento que trae David, cada movimiento que trae sobre la iglesia. Porque cuando viene la orden, viene el respaldo de la orden y viene el modelo de la orden. Miren lo que sucedió después. Edificó el altar, está pago. Acá donde estoy es mío, está todo pago. Y ofreció holocausto, ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió en fuego. Ahí nomás vino la respuesta de fuego, como el día de Pentecostés. Pagando el precio de la oración, dice que eran 120, había un montón, pero ¿saben qué? Hubo 120 que pagaron el precio. Y hoy estamos acá y hablamos en lengua, y mire lo que hizo esa ofrenda que hicieron de oración en ese altar el día del Pentecostés, que estaban todos unánimes. Primer, uno también de los secretos, la unanimidad. El enemigo siempre trae estupideces. Ay, mira esto, mira aquello, mira lo otro, mira a Cristo, querido Dios. Él es el único y suficiente Salvador. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada. Después de todas esas cosas, volvió su espada. Viendo David que Jehová había oído en la era de Ornan el jebuseo, ofreció sacrificio allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto en Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. En el capítulo 22 dice: y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniesen los extranjeros. Mire todo lo que pasa, todo el movimiento que hay. A los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las punturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro, 50. Porque los sidonios y los sirios, miren esto, y los sirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David a Salomón, mi hijo es muchacho de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Magnífica por excelencia. Lo que tenemos que hacer para Dios es magnífico. Tiene que ser magnífico y con excelencia. A su nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Esta palabra tiene que generar un efecto, una revolución, queridos hermanos, en nuestras vidas. Y hace bastante que esta palabra venía dando vuelta. Y hoy cuando hablo la palabra acá, inmediatamente digo, no sé cómo, de qué me voy a disfrazar. Pero que Dios haga lo que tenga que hacer. Este día 19, queridos hermanos, hay un antes y un después. Este día 19 de septiembre 2022, hay un antes y un después. Esa prosperidad que está hablando el Señor, que hoy volvió a hablar, Está hablando de la prosperidad otro día también, el domingo pasado. No son expresiones de deseo. Es porque justamente tenemos que tener los 600 ciclos de oro, pagarle a los canteros que van a romper las piedras, hacer todo eso. Después van a venir ofrendas de los sirios, de los asirios, no sé quién eran ahí, que decían, todo eso que venían con madera de árboles que ya Dios lo había destinado para eso, maderado, para todo eso. Vamos a orar. Padre, hemos oído tu palabra. Todo lo que tú hablaste, Señor, quede grabado y acrisolado en nuestros corazones y genere, Señor, la respuesta que justamente queremos hacer tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta hora, todo argumento del diablo que venga contra esta palabra queda bajo las plantas, los pies de Cristo. Esto queda bajo las plantas, los pies de Cristo, todo aquello que quiera ser el enemigo en contra de esta palabra. Porque sabemos que vienen tiempos de expansión de la obra. Tiempo donde tú te vas a glorificar día por día. Por eso, en esta hora, Señor, se activa todo lo sobrenatural para hacer esta obra. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo hombre. Esta palabra va a generar efecto. Si nuestros oídos son cerrados por ti, para todo consejo que venga del diablo en contra de esta palabra, en nombre de Jesús. Osa criba taya soja torrevero baganda. Irra cataraba soja torrevero baseya. Declaramos una victoria grande en todas las cosas que vamos a hacer en estos días, Señor, estos 40 días, Padre de la Gloria, que nos preparamos para hacer esos eventos especiales, Padre, porque tú lo dibujaste, tú lo armaste, tú lo diseñaste. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Todos los hermanos se pueden saludar con la paz del Señor. Desde el momento nunca más hicimos.